Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia, muy buenos días compañeros. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, y estamos haciendo, comenzamos a hacer este Enredando las Mañanas día martes desde San Luis. Muy buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días, Matías, que estás en los controles. Y comenzamos este Enredando las Mañanas en tiempo y forma y con una temperatura ideal. Agradable. Estamos muy felices. Ya se nota en nuestras voces. No se dieron cuenta. Tal cual. Bueno, mientras en otras provincias hay lluvias medio fuertes, con tormentas. Bueno, aquí cerquita en estos días también ha habido tormentas bastante duras para la gente y los bienes comunes, hay con granizos, vientos fuertes, pero aquí en San Luis estamos disfrutando hoy de una temperatura de 23 grados, con una sensación térmica de 26, así que la verdad es que está hermoso, un día nublado lindo para disfrutar aquí en Tierras Puntanas. Y tenemos varios temas para compartir en el día de hoy, que vamos a ir desglosando a lo largo de esta mañana, y mientras tanto le comentamos a los amigues que estamos saliendo por www.rnma.ar.org y por las radios que de lunes a viernes hacemos el Enredando las Mañanas, hoy por La Bulla, Comunicación Alternativa. Y los temas son los siguientes: vamos a comenzar dialogando con un vecino de aquí, de la localidad cercana de la ciudad de San Luis, al noroeste. Cortaderas es una pequeña localidad de San Luis que desde hace unos días viene con bastante movimiento porque de golpe los vecinos y vecinas no pueden ingresar a una quebrada, en realidad, a la quebrada de Villa Elena, que se encuentra en Cortaderas, provincia de San Luis, que de golpe una persona particular, individual, empezó a cobrar, impidió el paso. Esto es mío, vamos. y así los vecinos y vecinas se han organizado, han sacado notas, han pedido a la intendencia de esta pequeña localidad que está a poquitos kilómetros de la Villa de Merlo, localidad turística de la ciudad de la provincia de San Luis, que tome cartas en el asunto, porque en pagos chicos estamos acostumbrados a transitar libremente por determinados lugares que son patrimonio del pueblo, y de golpe ahí cobramos, ponemos mesita y cobramos entrada. Y no nos vayamos muy lejos, porque acá en lo que es también cerca de Trapiche también había sucedido algo similar. Y bueno, uno encuentra un arroyito, hay un algo lindo y da al fondo del patio y bueno, es mío y nadie pasa. A largo el patio. Bueno, también compartiremos relato de lo sucedido a Adriana Guzmán, activista feminista de Bolivia, que fue detenida hace unos días atrás por hacer una pintada. Claro, y también con la columna Territorio en Movimiento, los movimientos de territorio, nuestra compañera Pamela Mackey, vamos a estar reflexionando acerca de la jornada de ayer, en el Día Internacional de Lucha contra las Violencias a las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias. Pamela nos va a contar un poquito cómo ha vivido esa jornada y en este contexto tan hostil que estamos atravesando, particularmente en Argentina, con el fascismo en el poder estatal. Vamos a reflexionar un poco en torno a eso. También nos conectamos con los compañeros de Radio Comunitaria Cuyún desde Mendoza para compartir noticias entre lo que son los territorios mendocinos y puntanos, así que vamos a hacer este dúplex como todos los martes, cada 15 días lo hacemos. Y por último, también tendremos compartiremos con Mónica García Felipetti, con la columna de la Radio Popular Che Guevara, en donde también nos trae ahí temas para abordar. ¿Qué anda pasando en Rosario? ¿Qué no anda pasando en Rosario? Estaremos ahí dialogando con un poco de temas de vinculados a los barrios rosarinos y demás con nuestra compañera, que esperamos que ya ande escuchando, que reporte sintonía. Bueno, 10 y 9 de la mañana, está Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, así comienza. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las Mañanas. Va. Enredando las Mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Rompí con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las Mañanas. En cada hasta las 12. Enredate. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Bueno, y así volvemos 10 y 12 de esta mañana tan hermosa acá en San Luis. Y ya tenemos en línea telefónica aguardando y estamos en comunicación con Damián Chávez, que nos hablará, es vecino de la quebrada de Villa Elena, de la Cortadera, en la provincia de Buenos Aires, y nos va a contar San Luis, un poquito acá en San Luis cómo está esa situación con respecto a estas denuncias que de esta persona que está impidiendo el paso a un lugar. Damián, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí, buen día. A ver. Para ustedes y toda su audiencia. Bien, bueno, un gusto poder dialogar con vos, Damián, y que te hagas un tiempito para que nos cuentes. Para quienes conocemos Cortadera en la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis, al noroeste, sabemos la belleza de esa zona serrana. Y en estos días nos enterábamos a través de una carta que ustedes han elaborado con vecinos, vecinas de la zona para alertar sobre la imposibilidad de ingresar a la quebrada de Villa Elena. Contanos un poquito cómo se han estado organizando y también, para quienes no conocen, cómo es Cortaderas, cómo es la quebrada de Villa Elena, cómo es esa zona y la población. podría empezar con hablando que Villa Elena es un barrio de cortaderas, un barrio que se formó aproximadamente como hace 100 años y bueno, allá había pobladores antes, ahí en Villa Elena, que es una quebrada que divide dos sierras y que estamos al límite con Córdoba, acá en el noroeste, como dijiste, de la provincia. El tema es que esto está denunciado como Parque Presidente Perón. Resulta de que también existe algunos títulos de propiedad que tienen algunas personas por ser que hayan venido hace 80 años, sus antepasados, como soy yo también, porque nosotros, mi familia viene de Europa, de otro lado. Pero el tema es que hoy en día los arroyos son públicos, son de uso público para formas recreativas, el montañismo y bueno, etcétera, todo esto que sabemos que es público, que es estatal. Resulta de que hay un hombre acá que dice tener un poder legal para poder cerrar el sendero que es el que sube hacia Cascada Esmeralda, el que sube hacia el Chorro, hacia la Cascada de los Cóndores, un sendero que el cual es ancestral de hace 130 años. Y resulta que el hombre este tiene un lote de 1000 metros ahí en la entrada, y lo que quiere hacer es restringir la entrada directamente, cobrar, es privatizar la entrada. Lo que se está haciendo desde el municipio es tratar de hablar con el gobernador, ya la intendente se fue a hablar con el gobernador, así se llega a un arreglo, porque la gente del pueblo está indignada, y la intendente está con la gente del pueblo. Así que creo que esto es muy importante de tomarlo en cuenta, de que existe un privado y existe el municipio, el cual está tomando cartas en el asunto para poder llegar a un acuerdo. Y esto, porque, sí, esto lo decís, Damián, porque en estos días han tenido, desde que ustedes empezaron, los vecinos y las vecinas empezaron a organizarse, armaron documentos, pidiendo firmas, han también dialogado con la municipalidad y han podido reunirse, han sido escuchados, escuchadas. No es que el municipio cerró sus puertas y anuló el diálogo, sino que en estos días han mantenido reuniones que donde han trazado acciones para solicitarle al Estado provincial que tome cartas en el asunto, para dialogar. Eso es un proceso interesante de la demanda que han tenido los vecinos y vecinas y la escucha por parte de la municipalidad, ¿verdad? ¿Cómo han sido esas instancias, esas reuniones? Bueno, en este caso han sido positivas porque de una forma u otra, te soy sincero, yo vivo ahí hace 20 años, yo tengo 32, de los 12 años que vivo ahí, porque es mi parquecito, ¿viste? Yo cuido todos los bichitos que hay ahí, animalitos, soy como un guardafauna que hay del lugar, soy un medioambientalista y me encanta el cuidado de la madre naturaleza. El municipio ha apoyado siempre lo que es el trekking y lo que son las caminatas, porque los senderos están marcados ancestralmente ya, hacia las ollas grandes. Lo que sí ha sido muy positivo con el tema del municipio, que se ha dado cuenta que el pueblo, de una forma u otra, no tan solo Damián Anselmo Chávez, ha salido a la búsqueda de una explicación. ¿Por qué? Porque lo que pretendía el hombre, lo que pretende, mejor dicho, es un derecho de posición para la toma de mucha más tierra. Él lo que está haciendo es un derecho de posición sobre un título que él tiene, es un usucapión. Pero el tema de la posición, del derecho de posición, lo tiene el pueblo y el turista. Entonces lo que nosotros pretendíamos que se llegara al municipio, al gobierno, para poder tener ese nexo, para decir el derecho de posición lo tiene el pueblo, de una forma u otra. Yo lucho por el pueblo, no lucho para un privado. Y ahí es donde está la diferencia entre lo privado y lo público. Esto sucede en muchos lados del país y en muchos lados de esta región, que no se diferencia bien entre el privado y el público, y que siempre hay alguien que no quiere dejar paso porque quieren cobrar una entrada. Muchos de los pozos de estas regiones cobran entrada, Pero eso es lo que yo nunca quise permitir, que cobraran entrada. No es por el símbolo de la cantidad, es por una cuestión de lugar, de que nunca se cobró estacionamiento, nunca se cobró entrada. De que el uso... Tenemos que aprender a que sea gratuito, ¿viste? A ese punto, yo como... A que sea libre, ¿viste? Siempre y cuando tengamos tengamos regulado el tema de la cantidad de gente, la evaluación y gestión de riesgo, que tengamos regulado esas ciertas cosas que son muy importantes, como el fuego también, porque corre mucho viento. Claro. Pero hay que tener un mínimo diálogo con el municipio, porque eso fue una discusión que yo tuve ahí con otro oriundo, que es mi amiguito, que fue con el que formamos todo esto, estos senderos, y fue con los que primero empezamos a explorar, que hay que hacer un nexo con el municipio, ¿me entendés? Tiene que haber un diálogo. Esto tiene que ser algo comunal. Todo esto tiene que ser algo comunal, ya sea la soberanía alimentaria, ya sea la soberanía de los lugares estatales, ya sea el agua, ¿me entendés? Todos los recursos naturales, que son de sumamente importancia, como la tierra también, tienen que tomarse en comunidad, en conjunto, con un consenso. Sí, Damián, hace rato cuando presentábamos la nota, también hicimos un comentario que acá a 35 kilómetros, 40, no mucho más que eso, también cerca de la localidad del Trapiche, también no hace muchos meses pasó una cuestión similar en donde en un lugar donde la gente aprovechábamos a ir a tomar un refresco, empezaron a privatizar, a cobrar entrada, como bien está sucediendo a 200, más de 200 kilómetros más de lo que es el microcentro de la ciudad. Igual. Y sí, acá pusieron una entrada privada con dos ex policías que están ahí y que prohíben el ingreso directamente. Eso te queríamos preguntar, en el documento que ustedes han dado a circular, donde piden el acompañamiento con firmas y se lee que este fin de semana dos personas, que ex policías en calidad de seguridad, se estaban ahí cobrando entrada, es decir que han avanzado ya de una forma bastante impune, y es muy llamativo porque para contarle a nuestra audiencia, Cortadera es una localidad pequeña, enclavada sobre las sierras comechingonas. Comechingones es una localidad tranquila, bellísima, donde los vecinos bellísima. Se conocen todas, y de repente, y que transitan más estos, empieza el verano, con más frecuencia se empiezan a salir a los arroyos, a caminar sobre la zona serrana, los fines de semana es común, y de repente ir al lugar de siempre, que sabemos que es público, y que haya no solamente se pretenda cobrar el ingreso, sino que haya personas en calidad de seguridad, es por lo menos muy llamativo, y es algo que no es común para quienes somos no es algo que haríamos quienes somos de la zona, ¿verdad? Claro, los puntanos estamos acostumbrados claramente a lo que está diciendo, a tener esa calidad de hasta cuando pase el turista, de darle un buen dulce de zarzamora, un buen dulce de leche, ¿entendés? Estamos acostumbrados a servir, a dar un buen servicio. Y eso es muy cierto lo que decís vos. Yo soy recolector, me gusta mucho la recolección y juntar yuyos en el campo, ¿viste? Dar ese servicio. Y yo siempre conllevo eso, ¿no? La amabilidad, una sonrisa, porque es muy trascendente que una persona vaya al campo, a la montaña sola. Y eso hay que valorarlo un montón. Es como que la mente se conecta, ¿no?, con todo eso ancestral, y es muy importante tener esa relación con la naturaleza siempre. Por eso uno tiene que encararlo por ese lado, como algo recreativo, ¿viste? De que si estos lugares sean públicos, porque no tan solo este lugar existe acá, este es el primer lugar que pasó esto acá, y que gracias a Dios esta chica Macarena Sosa fue y se plantó ayer y dio una explicación, por lo menos, y dijo que ella no está de acuerdo con el privado. Macarena Sosa es la intendenta de Cortaderas, ¿verdad? Claro, tal cual, sí. Bueno. Y eso es muy importante, porque tenía unas intenciones no muy claras el hombre este ahí, en ese lugar donde están todas las vertientes del agua. Ese es el fundamento último, son las vertientes del agua. Las vertientes del agua, acá en este caso, hay estudios hídricos y muchas cosas más, pero se relacionan a que el agua es finita, que el agua se puede acabar, y se relacionan con un cuidado en el medio ambiente y el ecosistema, el cual conlleva una responsabilidad, la cual hay que tomarla, porque de eso se trata, de un futuro el cual no termine de acá a corto plazo, sino que se piense algo a largo plazo. Aunque bueno, tenemos el RIGI aprobado en la provincia, así que bueno, no quiero arruinar tanto este relato, pero todo lo que estabas contando me remontaba a aquel momento en donde en 20 minutos, menos de 20 minutos, se aprobaba el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Que es un pero tema sí que... hay que cuidarnos, hay que hacer difícil estos proyectos que vienen a extraer todo los recursos, el bien común de todos, en realidad. Sí, y esto tal cual, como vos lo dijiste, vos lo acabas de decir, algo muy importante, que se está utilizando mucho esa palabra que me gusta porque la siento muy acercada a mí, muy, muy bonita, que es el bien en común. ¿Me entendés? El bien en común es contra los personalistas y el orden nuevo. Eso es. Bien. Porque eso fue ya determinado de hace mucho tiempo. Bien. Damián. El bien en común es la naturaleza. Tal cual. Damián, y ayer en la reunión que mantuvieron entonces con vecinos, vecinas, con la intendenta de Cortaderas, ¿a qué acuerdos llegaron? ¿Que se va a avanzar en pedidos concretos al gobernador de la provincia de San Luis? ¿Se mencionaron acciones concretas para avanzar, para ponerle freno a esta situación de atropello de una persona en particular sobre un territorio público, sobre una zona pública? Tal cual, sí, fue con Macarena, fue con su abogado, y había otra persona ahí que me llamó mucho la atención, que era un amigo de unos amigos míos, que fue y los escuchó a los dos, y sabía que sabía mucho sobre leyes este muchacho, y al toque les sacó la conclusión última que sí, se puede hacer algo legalmente, pero tienen que estar de acuerdo los gobernantes de arriba, ¿viste? Por eso directamente se puede hablar arriba. Bien. Porque legalmente él está en todo su derecho en lo que está haciendo. Claro, por esto de que tiene los títulos de posesión. Exacto, y demás. Tiene los títulos, tiene todo y pagó todos los impuestos. Eso está todo figurado en catastro, eso no hay forma. Claro, hay situaciones ahí entonces que resolver. Lo interesante de este proceso, para contarle a la audiencia, es que una localidad tranquila, como Cortaderas, un pueblo chico, se organiza, exige respuestas, y eso es interesante. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo aquí en la radio es tirano, Damián, contanos, ¿cómo es la reserva? ¿Cómo es esta quebrada de Villa Elena? ¿Qué recorridos hay? ¿Qué te encontrás cuando vas caminando en busca de agua, de sombra, para que podamos, quienes por ahí no lo conocen, saber qué es lo que los vecinos y vecinas de Cortadera están defendiendo y cuidando? Sí, mira, lo que es la reserva es algo muy lindo, porque se trata de una entrada que está justo en la ruta 1. Es hacia mano derecha si venís del sur, hacia mano izquierda si venís del norte. Está el pueblito Cordera hacia el poniente, y hacia el este está Villa Elena, el cual contiene dos cerrazones inmensos de dos tiempos prehistóricos del comienzo del mundo, los cuales se habita un cañadón inmenso donde hay un caudal que alimenta un arroyo que se llama el arroyo Cortadera o Tres Changos, el cual tiene varias ollas. Está la Cascada Esmeralda, están los Baños Romanos, está el Chorro Grande, la Cascada de la Negra, está el dique Parrilla, más antes, y en un circuito más o menos, el lugar más lejano son de 8 horas, de ida y vuelta claramente. El circuito de Cascada Esmeralda son de 4 horas, y así, ¿no? Y son ollas muy hermosas, con agua cristalina. Hay unos senderos marcados, hermosos, limpios, Y nada, y eso es lo lindo, que más un poquito más hacia el sur tenemos el arroyo Benítez, ya hay mucho más caudal de agua, unas agüitas más termales, más bonitas, más simple para la familia, tenemos balnearios naturales también, y nada, te vas a encontrar con un bosque de molles hermosos, con unos terrazones hechos de un granito hermoso, hay un lugar que se llama La Pichica, que se llama en significado quichua, la reunión de las muertes, la cual es una cuesta que te lleva a un lugar que se llama La Picaflor, que es un puesto que está en la cima, y son lugares muy bellos, donde te encontrás con unos paisajes de todo el Valle del Conlar hermosos, que están acá al centro del pueblo, y todo subiendo por ahí por la reserva, ¿entendés? La reserva natural Villa Elena, la Reserva Natural Villa Elena, es una reserva la cual tiene mucha entrada para arriba, hacia la cima de la montaña. Entonces, esto de tener el cuidado del caudal del agua y de los lugares, de estos ecosistemas tan perfectos que se formaron a través de las vertientes y las huellas, ¿no?, de estos indios llamados Comechingón, que realmente se llamaban Ayanyaco, que significa los de la raíz del agua, es decir, quichua. Acá se nacieron los antiguos quichuas, en estos sectores. Están las ruinas, están las rucas, casas cuevas, de piedra, morteros. Hay mucho, mucho para trabajar sobre la etnología, sobre el trabajo antropológico del lugar, el cual uno se tiene que ir a poquito dejando llevar y poder entregarse a esta belleza, a esta simple belleza. La verdad que sí, porque son zonas bellas, realmente bellas. Por eso cuando nos anoticiamos, la verdad que nos dio preocupación, y al mismo tiempo saber que los vecinos y las vecinas, entre ellos vos, están ahí demandando al Estado Municipal respuestas, nos pareció muy interesante, y desde acá aplaudimos y celebramos esa organización vecinal. Y te agradecemos mucho el contacto, Damián. Seguramente seguiremos en diálogo. Muchas gracias por este diálogo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y gracias también le quiero dar por siempre pensar en el pueblo, en la comunidad. Tenemos un amigo en común, la PAME, que es una gran revolucionaria, la cual siempre luchó para la soberanía alimentaria y para que el pueblo unido pueda alimentarse sanamente con alimentos orgánicos y que podamos volver a los tiempos de antes, donde no había tantas preocupaciones y había más trabajo genuino. Había eso que es bello, que es el trabajar en conjunto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Estamos en contacto. Que anden bien, chicas. Gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bien, escuchábamos a Damián Chávez, vecino de Cortaderas y guardián de la reserva en la provincia de San Luis, que nos contaba la situación. Sí, están viviendo ahí vecinos y vecinas del lugar. De la reserva natural en la quebrada de Villa Elena. Bueno, los barrios privados, los señores de bien, la gente de bien, que en estos días por los medios hegemónicos hemos visto un montón de ejemplos de cómo la gente de bien, montada al pony odiante de los discursos de Milei, y usando su capital, sí, van apropiándose, van con todo. Y bueno, lo interesante de este proceso es que vecinos y vecinas se organizan y exigen y demandan y empiezan a estudiar las cuestiones legales. Es un proceso interesante, sobre todo para un pueblo chico, tranquilo, no acostumbrado a este tipo de conflictos, que haya demanda concreta. Y también interesante que en este caso la intendenta ahí vaya de manera directa, no le queda otra, porque un pueblo chico, sí. no le caen a la casa, pero le caemos, quienes somos de pueblo chico sabemos cómo se mueve la cuestión, pero es interesante allí que por lo menos haya habido una respuesta. Vamos a seguir de cerca este tema. Mientras tanto, este informativo de la RMA avanza, 10:32 de la mañana, y siguen las noticias de la mano de la Red de Medios Alternativos. Como el agua del río, todo vuelve a llegar hasta el mar y reflorecerá.

Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias. Bien, 11:38 de la mañana, ya estamos en la última parte de este Enredando las Mañanas día martes y vamos con la última columna. De nos conectamos con Mónica García Felipetti desde Rosario. ¿Estás por allí, Mónica? A ver si la escuchamos a la compañera o si no, le hacemos un llamadito telefónico. Ahí anda tratando de conectarse. ¿Me están escuchando? Ahora sí, te escuchamos fuerte. Perfecto. Y claro. Mirá, yo nací con un megáfono incorporado, así que seguro que fuerte me escucha. Igual enojadísima acá con mi amigo Matic, no sé, porque yo estaba entrando y no había nadie en el Gypsy. Para mí que lo va cambiando para que yo no entre. Las estaba siguiendo allí por la página de la red. Ya voy por la red nada más hasta que no me digan bien. ¿Cómo vamos con el tema de los nombres? No, ya está totalmente el cambio de nombre oficializado y todo, así que vos sacá la N nomás. Sí, pero a mí me va a llevar un tiempo, se imaginan que me cuesta recordar los nombres, imagínense cuando me lo van cambiando así, ¿no? Voy a necesitar un tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Mónica. ¿Cómo estás vos desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara? Bueno, acá con un día muy caluroso, pesadísimo, nublado, supuestamente hace como 48 horas que se viene la super tormenta, pero lo único que tenemos es la super transpiración, porque de verdad que está muy pesado. Bueno, aparte imagínense en Rosario, tan cerca del río, es muy complejo realmente el clima en esta ciudad. Pero bueno, por el resto tirando, como se dice. ¿Calentaron el mate? No, acá estamos todavía, no tuvimos tiempo, mirá, estamos con el mate lavado y frío, sí, pero seguimos tomando. O sea, no hay ni mazamorra, no hay mate, no hay nada. Nada, che, pero nada. Dale, mate bien. Lavado, pero la pobreza, pero bueno, pobreza y dignidad, le ponía la palabra dignidad para disimular, ¿viste? Es correctísimo. Bueno, esa es mi venganza por todo lo que me hizo hoy mi amiga Pamela. Tremendo, realmente. Tremendo. Tremendo. Ella tiene sponsor, ¿viste? Tiene sponsor, te diste cuenta. Ahora, y no cualquiera, digamos. Vos sabés que conozco esa zona, escuchaba al compa que charlaba, perdón, estaba trabajando en algunas partes, me perdía un poco, no podía seguirlo muy atentamente. Y cuando hablaba de las cascadas que hay, me recordaba justamente... descubrir, andar por San Luis, descubrir cascadas en toda esa zona del valle, digamos, descubrir cascadas que seguramente nadie llegaba, no está en el circuito turístico, no. Uh-huh. Vas caminando y te la vas encontrando, pero fue hace muchos años atrás, así que seguramente, ahora te van a cobrar. Seguramente encontramos un alambrado. Ahora para buscar esas cascadas te van a cobrar. Si no, Mónica, me diste con unos pesitos extra porque acá, aunque no digan el mapa oficial, a vos te cobran, a vos y a todos. No, yo le digo directamente, le doy todos los datos de Pamela y le digo, pasá allá, mi amiga. La compañera te paga. Por lo menos, ya que nos invitó a la Pelopincho y hasta el día que estamos esperando. Claro. Entonces, bueno... Si no hay pelo pincho y no hay cascada, hay pago. Así, digamos, que saque la billetera la compañera. Bueno, no, un abrazo grande. Excelente, como siempre, la columna de Pamela. Pero bueno, a veces para aflojar un poco estas mañanas de trabajo está bueno, ¿no? Un poco de chiste. Así es. Exacto. Bueno, compas, arrancando ya porque estamos a 19 minutos de tener que entregar el Enredando, pero bueno, como nunca lo hacemos, tampoco, ¿por qué nos vamos a hacer tanto, claro, problema ahora? Tan, ¿no? Correctas no vamos a hacer, no hace falta. No, eso aparte no corresponde, que se acostumbren. Les cuento, bueno, le voy a tener que pedir después a Mati, sí, que me dé un segundito de separador o algo, porque ustedes, como sabemos, todas y todos, que hacemos de todo, ¿no? Así que tengo que llamar a Martín. Hoy, hay un montón de temas para tratar. Estamos a pocos días, a 4 días de que se cumplan 4 años de la desaparición forzada de Lichita en Paraguay.